Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de obreros del tiempo final. Hay que recordar que estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación. Ese tiempo de angustia, ese tiempo de aflicción que vendrá sobre la tierra. Y lamentablemente, muchos cristianos, personas que están dentro de las iglesias, viven engañadas, creyendo que son cristianos. Sin embargo, sirven en sus corazones a dos señores. Porque van a la iglesia, declaran creer en Jesús, pero aman a este mundo. Aman el dinero, aman las grandezas, la gloria de este mundo. Siguen viviendo en pecado, en desobediencia y en sus corazones, es decir, sus pensamientos, sus emociones, se engañan a sí mismos, se endurecen y están en un gran peligro espiritual. Nuestro amado Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36 de la Biblia, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro amado Jesucristo dice: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Sin embargo, los verdaderos obreros son pocos, son muy pocos. ¿Quién es un verdadero obrero? El que comparte el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio a su manera, no un Evangelio distorsionado o conveniente o liviano, no, sino que un verdadero Evangelio, el Evangelio que Jesús enseñó. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Pierde tu vida por causa de mí, para que halles la vida eterna en Jesucristo. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Tienes que servir a Dios con todo tu corazón. Lo demás solo son añadiduras. Dios te provee. Dios te sustenta. Tú solo debes servir a Jesucristo, poner tu corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es decir, en las cosas de Dios. Entonces son pocos los verdaderos obreros que te dicen la verdad. Rogad pues a Dios que Dios envíe verdaderos obreros. Verdaderos discípulos, personas que de verdad rindan sus vidas a Jesucristo, que amen a Dios con todo su corazón y que como resultado de esa relación de amor, de obediencia a Dios, a Jesucristo, amen al prójimo y les digan la verdad, los lleven al arrepentimiento, al cambio. Y así Jesucristo tenga esa verdadera iglesia cristiana, no una iglesia liviana, tibia o de apariencias. Entonces, ruega a Dios para que Dios levante verdaderos siervos, obreros, dispuestos a decirte la verdad. Y esos serán los obreros de este tiempo final y del tiempo cuando comience la tribulación. Porque ya estamos en este tiempo final donde tú puedes ver la violencia, la rebelión, la injusticia en el mundo y nos acercamos al inicio del tiempo de tribulación donde la justicia de Dios hará que su presencia se aparte y su protección sea quitada. Y nuestro buen Dios permitirá que hayan juicios purificadores, trompetas, sellos y finalmente copas de la ira. En medio del caos que ya puedes observar en este mundo, Dios juzgará también a su pueblo, a sus siervos, sus profetas, sus pastores. Purificará a su iglesia, porque Dios quiere que hayan obreros fieles para Jesucristo, para su obra. Si analizamos las señales del tiempo final en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3, declara, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, amado Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, de tu segunda venida. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos en el nombre de Jesucristo, muchos falsos líderes espirituales, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, diciendo, yo soy el Cristo, el ungido, y dirán que ellos tienen la verdad. Y a muchos engañarán. Estamos en tiempo de apostasía y se levanta dentro de la iglesia mucha mentira, mucho engaño, con obreros que hablan palabras tibias para no incomodarte, con obreros que te dicen lo que tú quieres oír, prosperidad, éxito, cosas buenas, proyección en este mundo. Muchos falsos líderes te dirán que no importa lo que hagas, porque si ya tienes a Jesús en tu vida, no importa tu conducta, te engañarán. Engañarán a muchos. Por eso te ruego que no te dejes engañar. Somos salvos por medio de Jesucristo. Él pagó el precio. Jesús nos salvó. Jesús nos limpió con su sangre. El mérito es de Jesucristo y hemos recibido la salvación por gracia. Y si le crees a Jesús, debes permanecer en Jesucristo. Y permanecer en Jesucristo es obedecerle. Un verdadero cristiano debe obedecer a Jesucristo, perder su vida por causa de Jesús, negarse a sí mismo y hacer su voluntad. Y eso te llevará a limpiarte, a apartarte del pecado, del orgullo, de la maldad, a poner límites a las cosas temporales de este mundo y a rendir tu vida por completo a Dios, buscándole cada día, amando a Jesucristo y sirviéndole, y como resultado sirviendo a tu prójimo, pidiendo a Dios que te dirija y Él te guiará y le servirás. No te dejes engañar por falsos obreros que te dicen cosas que te desvían de Jesucristo. Ten cuidado porque estamos en el tiempo final y cuando comience la tribulación, el engaño será aún peor. Añadió Jesucristo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y así podemos observar cómo la violencia y la maldad cada día aumentan, la guerra aumenta. Sin embargo, aún Jesucristo no vuelve. Aún falta que comience la tribulación y que pase esos 7 años de aflicción antes de la venida de Jesucristo. Y Jesús lo dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y eso es lo que en forma creciente en este tiempo final y más aún cuando comiencen en poco tiempo más los últimos 7 años, el tiempo de tribulación. Los terremotos serán cada vez mayores, la crisis económica aumentará, el hambre aumentará, la guerra aumentará, la crisis climática con los sellos, las trompetas, harán que haya grandes perturbaciones climáticas en el cielo, en la tierra, en la vegetación de la tierra, en el mar, en los ríos. Tiempos de aflicción. Aún no es el fin, porque tienen que cumplirse esos 7 años. Y al final, cuando Jesucristo volverá, entonces vendrá el fin. Nos acercamos a ese tiempo de tribulación. Te invito a que ruegues a Dios para que Él envíe verdaderos obreros que te digan la verdad, para que salves tu vida y a los tuyos, tu casa, y que disiernas la verdad. Escucha a Jesucristo, lee lo que Jesús te ordena, no lo que opinan las personas en general. Escucha a Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo dice que las cosas serán peor, porque dentro de la tribulación habrá aún más aflicción. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando se levante el anticristo, habrá una persecución en contra de los cristianos. Tiempo de tribulación, donde la iglesia tendrá que tomar una decisión: seguir a Jesús o seguir al anticristo. ¿Y qué dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Será un tiempo donde la aflicción, donde la crisis mundial y la persecución harán que las personas se entreguen unas a otras, se aborrezcan entre sí, y la violencia aumentará aún más, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Más mentiras, más engaños. Muchos falsos líderes espirituales serán usados para engañar a las personas, para llevarlos a un falso evangelio, para no llevarlos al verdadero arrepentimiento, sino mantener a las personas tranquilas con mentiras, y de esta forma que puedan ser fácilmente engañadas por las tinieblas, para que renuncien a seguir a Jesucristo o lo sigan de una forma tibia, hipócrita, que finalmente también los va a llevar a la muerte espiritual. Te ruego que oigas a Jesús, que tengas una relación personal con Jesucristo, para que así conozcas a Dios y puedas discernir la verdad de la mentira. Puedas escuchar a Jesús y obedecerle. Y añade Jesucristo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En medio de la guerra, de la crisis, del hambre, de la violencia, de la persecución, el amor ágape, ese amor limpio, puro en la vida de un cristiano, por haberse multiplicado la maldad, ese amor se va a enfriar, a apagar en muchos cristianos. Debes cuidar tu relación con Jesucristo. Caer en la hipocresía es muy fácil. Descuidarse y perder ese amor, esa lucha, esa búsqueda por Jesucristo, es muy fácil. Debes velar. Por eso Jesús dice, cuídense de las cosas temporales. No solo del pecado, apártense de todo pecado. Y también cuídense del vino embriagador de este mundo. Cuídense de los afanes, de los placeres temporales, de las distracciones que hacen que pierdas el amor por Jesucristo. Porque tu corazón o lo llenas de Jesús o lo llenas de los afanes, entretenciones o distracciones de este mundo. Te ruego que cuides tu corazón, que seas sobrio, que pongas límites a estas cosas de este mundo. Cuídate de la glotonería, que tu vida no vaya en pos de la comida, que tu corazón no se enfoque en las cosas temporales de este mundo. Pon tu corazón en Jesucristo, para que tu amor incondicional por Jesucristo y a través de Él, por tu Padre celestial, se mantenga hasta el final. Por eso Jesucristo añade, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Permanecer en Jesucristo, porque si te apartas de Jesús, si te enfrías, si te vuelves hipócrita, te perderás. Jesús lo declaró. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, esas ramas que dependen de mí. Ustedes como ramas deben permanecer en mí y deben dar fruto. Mi Padre es el labrador y mi Padre los va podando, limpiando para que den más fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor a Dios, amor a Jesucristo, obediencia a Jesucristo y como resultado, amor y servicio al prójimo. Jesús dijo que eres un pámpano, debes permanecer en mí. Y si no das fruto, y si te separas de Jesús, eres quitado, eres echado fuera y finalmente eres quemado. Separación total de Jesucristo. Jesús lo dijo, debes permanecer hasta el fin. Debes cuidar tu salvación con temor y con temblor. Si pecas, si fallas, te arrepientes, vas a Jesucristo con humildad. Pides el perdón a Dios en el nombre de Jesús y Jesucristo te perdonará de todo pecado. Y debes permanecer en Jesús. Limpiarte de todo pecado, limpiarte de toda maldad y consagrarte a Él. Esta es una relación. Dios te conoce. Dios conoce la verdad de tu vida. Dios sabe si le dices la verdad. Si te arrepientes de verdad, Dios lo sabe. Si te apartas de verdad del pecado, Dios te conoce. Si fallas, pero con humillación, te arrepientes y buscas a Jesús y permaneces, Dios lo sabe. Te ruego que con un corazón humilde permanezcas en Jesucristo para que des fruto de amor y de obediencia a Jesucristo y así permanezcas en el tiempo actual donde hay tanta violencia y maldad en este mundo y que aumentará aún más cuando comience el tiempo de tribulación. Debes estar aferrado a Jesús para que no te dejes engañar por los falsos ministros, falsos obreros, falsos profetas, falsos pastores, y que por el contrario te mantengas unido a Jesucristo. ¿Y qué dice nuestro amado Jesús? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nuestro amado Jesucristo da una clave, que en este tiempo final y cuando comience el tiempo de tribulación, Dios levantará obreros que te dirán la verdad del Evangelio de Jesucristo y que será predicado el verdadero Evangelio de Jesús en todo el mundo. El Evangelio del reino. Recuerda, un reino no es una democracia. En un reino tenemos un rey, que es Jesucristo, y Jesucristo da las órdenes y sus obreros se sujetan a lo que Jesucristo ordena. Jesús dice, pierde tu vida por causa de mí y tú lo haces. Lo oyes y le obedeces. Y le dices, ¿qué quieres que haga, amado Jesucristo? Y Él te hablará por su palabra y por el amado Espíritu Santo, y tú le obedecerás. Ese es el reino, hacer lo que Jesús te pide, tener una vida coherente con lo que crees. Entonces, se tiene que predicar el Evangelio en este tiempo y durante el tiempo de tribulación, para testimonio a todo el mundo, el verdadero Evangelio, y que será predicado en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción que habrá en el tiempo de tribulación. Te ruego que despiertes. Dios levantará obreros de este tiempo final, de esta última hora, que hablen la verdad de Jesucristo. Y nuestro buen Dios también juzgará la maldad, purificará a su pueblo. Todo esto ocurrirá en este tiempo previo y se incrementará cuando comience el tiempo de tribulación final. Dios es bueno. En medio de este dolor y aflicción, purificará a muchos en la iglesia cristiana. Habrá un avivamiento en medio del dolor. Dios juzgará la maldad, partiendo por las autoridades espirituales en las iglesias, y rescatará a su remanente, a esos cristianos que de verdad quieren conocer a Jesucristo. Se cumplirá la profecía de Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante, que dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel, contra los líderes espirituales de mi pueblo. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué pasa con ustedes, pastores? Ustedes se apacientan a sí mismos, se cuidan, se alimentan a sí mismos, pero no están cuidando, no están alimentando a las ovejas con el verdadero pasto espiritual, la enseñanza verdadera de Jesucristo. No llevan a las ovejas a que rindan sus vidas por completo a Jesús. No las cuidan, no las alimentan. Eso es apostasía, el engaño de la levadura en la iglesia actual. Y sigue diciendo esta profecía contra los pastores. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada, la oveja engordada, degolláis. Mas no apacentáis las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Qué quiere decir nuestro buen Dios? Habla contra aquellos líderes espirituales que no cumplen su labor de pastor, que no les muestran el verdadero camino a las ovejas, a los discípulos, el verdadero camino que es Jesucristo, que es la obediencia y rendición completa a Jesucristo. No les enseñan eso. Hay líderes espirituales que solo se conforman con que las personas vayan una vez a la semana o algunas veces a la semana a la iglesia y escuchen una predicación Y eso es suficiente, según estas personas, para cumplir con Dios. Y eso no es así. Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Todos los días, todo el día. Tú debes ser un cristiano a tiempo completo, ser guiado por su espíritu. Sin embargo, muchos líderes espirituales, pastores, maestros, profetas, no enseñan eso. Solo sacan provecho económico de las ovejas. Solo sacan dinero para sus propios intereses, sus propias obras y deseos. Y Dios dice, no fortalecisteis, no curasteis, no vendasteis. Las usas a las ovejas en tu propio beneficio, como si fueras sus dueños. Te ruego que despiertes. Un verdadero pastor te llevará a que pierdas tu vida por Jesucristo, a que te rindas a Jesús por completo, que le ames, que le obedezcas, a que te santifiques, a que conozcas a Jesús. Te ruego que disiernas la verdad, porque si estás en una iglesia donde el obrero, el pastor, el líder espiritual o los maestros no te están llevando a rendir tu vida a Jesús, entonces es tiempo de que ores a Dios y que le pidas a Jesucristo que te guíe, a qué iglesia cristiana de verdad asistir. Recuerda que debes cuidar tu salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. Si estás en una iglesia que está en apostasía, corres grandes peligros. Te ruego que despiertes, que veles. Si seguimos leyendo este capítulo 34 de Ezequiel, de esta profecía contra los pastores, el versículo 9 declara, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta profecía indica que cuando comience el tiempo de tribulación, de angustia y de aflicción, muchas ovejas, cristianos, miembros de iglesias, van a despertar y se darán cuenta de que sus líderes les decían engaño, les mentían. En medio de la desesperación, del dolor y de la persecución, muchos buscarán a Jesucristo de verdad, en medio de mucho dolor. Y de esa manera, Dios mismo irá a buscar a sus verdaderas ovejas. Y como dice este mismo capítulo, ahora en el versículo 22, Dios dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Dios rescatará a sus verdaderas ovejas, su remanente, aquellos cristianos que con humildad quieren buscar a Jesucristo. Porque Dios dice, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre oveja y cabrito, entre el que es un cristiano humilde y otro que es orgulloso y soberbio. Y Dios rescatará a aquellos cristianos que se humillen, que sean ovejas de verdad, que escuchen a Jesucristo y le sigan. Y de esa manera Dios las librará de esos falsos líderes que usaban a los miembros de sus iglesias para obtener riquezas materiales o reconocimientos de este mundo. Dios juzgará, eso vendrá en medio de la tribulación, de la aflicción que vendrá. Y Dios dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él será por pastor. Habla de David, pero proféticamente está hablando de Jesucristo, el verdadero pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Nuestro amado Jesucristo será exaltado, porque en el tiempo de tribulación que vendrá, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, de la persecución, muchos cristianos, verdaderas ovejas de Jesucristo, oirán su voz y ahora le seguirán a Jesucristo. Le amarán y le obedecerán. Amarán a Dios con todo su corazón y serán parte de esa verdadera iglesia de Jesucristo, que le ama, que se consagra, que le obedece. Entonces, nuestro buen Padre levantará obreros. Obreros que sirvan a Jesucristo predicando la verdad, siendo cristianos de verdad, siendo ese cuerpo de Cristo con una vida limpia, rindiendo sus vidas a Jesucristo. La profecía de Ezequiel que acabamos de leer declaraba que él pondrá a David y él será el pastor que apacentará sus ovejas. Entonces nos daremos cuenta que Dios levantará obreros que trabajen para Jesús, que sirvan a Jesús, que edifiquen. Tal como en el Antiguo Testamento, el rey Hiram de Tiro envió embajadores, mensajeros a David, con madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, tal como Dios envió a David carpinteros, canteros, para edificar la casa de David, Dios levantará obreros para que se prepare al pueblo de Dios. Y de esta manera, con los obreros que Dios levantará, que edificarán a la iglesia, habrá un pueblo dispuesto que anhele a Jesucristo, que anhele su segunda venida, que le espere con un corazón limpio y recto. Ya hemos hablado anteriormente, si Jesucristo viniese hoy a este mundo por su iglesia, saldría prácticamente con las manos vacías, porque el pueblo cristiano solamente dice de palabras amar y esperar a Jesús, pero en su conducta y sus hechos no les interesa que Jesucristo venga en este momento, porque están en sus afanes, están en sus proyectos, están en sus propios deseos, no están amando y anhelando la venida de Jesucristo. Por eso es necesario este tiempo de tribulación, para que haya un despertar. Los obreros del tiempo final, que actuarán en medio de la tribulación que vendrá. Y esto lo menciona el Apocalipsis, en diferentes momentos y con diferentes figuras. En Apocalipsis capítulo 7, habla de 144.000 sellados. Y declara, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Que es precisamente donde actuará las trompetas, con destrucción climática sobre la tierra, sobre el mar, las aguas y sobre los árboles, la vegetación. Y antes de que eso ocurra, dice que vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Esto es en la tribulación. Poder para hacer daño a la tierra, a la vegetación, a los mares, a las aguas. Esto es algo progresivo. ¿Y qué les dice no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios levantará obreros, despertará a los suyos en este tiempo final. La palabra de Dios ahí proféticamente habla de 12.000 de cada tribu de Israel. Sin embargo, recuerda que Dios en Cristo Jesús reunió en un solo pueblo a judíos y a gentiles, es decir, no judíos, personas de todo el mundo, de toda lengua y nación, que conocen a Jesucristo, que son salvos a través de Jesucristo, que son constituidos en hijos de Dios por medio de Jesucristo. Un solo pueblo en Jesucristo. Y de ahí aparecerán estos obreros del tiempo final, que tendrán como característica que son cristianos de verdad, que rindieron sus vidas a Jesucristo. Son marcados para servir, para hablar la verdad de Jesús, y tendrán protección, serán guardados, porque el tiempo que viene será de aflicción, será de destrucción, será de purificación. Te ruego que despiertes hoy para que estés escondido en Jesucristo, para que le ames y le obedezcas, y no solo seas librado de la destrucción, como Jesucristo le dijo a Filadelfia, sino que además de ser guardado, Jesús te abrirá una puerta para servirle, para ser testigo de Jesucristo, ser un obrero que diga la verdad, como lo representan estos 144.000, como lo representan también los dos testigos que están en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Se está refiriendo al anticristo y su gobierno. Y ellos, estos gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Esta imagen espiritual, simbólica, habla de protección, tal como los 144.000, tal como la iglesia de Filadelfia, del capítulo 3 de Apocalipsis, donde tendrán protección con un propósito: servir a Jesucristo, ser obreros en este tiempo de tribulación que vendrá, mientras que al resto, los que están en el patio, los que están distraídos, los que están haciendo otras cosas, no en servicio en el templo, esos serán pisoteados por el anticristo. Y espiritualmente representa que los cristianos que están en tibieza no tendrán protección. Serán afligidos y tendrán que buscar a Jesucristo en medio de la tribulación, del dolor. Por eso te ruego que despiertes hoy, antes que comience la tribulación, para que seas sellado y sirvas a Jesucristo, para que seas como Filadelfia, para que seas como estos dos testigos, que dice a continuación: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1,270 días, vestidos de cilicio, 3 años y medio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. El hecho que estos dos testigos sean candeleros, Jesucristo dice que los candeleros son las 7 iglesias que representan a la iglesia de Jesucristo. Entonces, son 2 candeleros, parte de la iglesia que despertó, que busca a Jesucristo, que antes de que comience la tribulación, se limpia, se santifica, pierde su vida por causa de Jesucristo y que le servirá durante la tribulación, durante esos primeros 3 años y medio, y predicará la verdad de Jesús, del verdadero evangelio de arrepentimiento genuino, de conversión, de rendir de verdad tu vida a Jesucristo. ¿Comprendes? Ser protegido para servir a Jesús. Y estarán vestidos de cilicio, porque no es tiempo de alegría, no es tiempo de celebración. Viene tiempo de dolor, tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 144.000, estos dos testigos, esta iglesia de Filadelfia, tendrá protección para servir a Jesucristo en el tiempo de tribulación, el último despertar, el último avivamiento. Y ya sabemos que sale de la boca de ellos fuego, el fuego de la palabra de Dios, la Biblia, el Evangelio de Jesús. La verdad, conoceréis la verdad y os hará libres. La palabra de Dios es como fuego purificador. Si escuchas la palabra de Dios, limpiará tu vida, porque cambiará tu manera de pensar y eso cambiará tu manera de actuar. Y serás un cristiano de verdad. Obedecerás a Jesucristo, el fuego de la palabra. Y esa es la arma que tienen los obreros del tiempo final, los 144.000, los dos testigos, la iglesia de Filadelfia. Y como ellos predican acerca del tiempo de tribulación, hablarán de lo que ocurre, de las trompetas, de los sellos. Y por eso declara el versículo siguiente que estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto significa que estos obreros del tiempo final profetizarán la palabra de Dios, que declara los sellos, las trompetas, las copas de la ira que ocurrirán al final. Declararán por qué hay guerra y destrucción. Dios los usará como instrumentos de advertencia. Ellos están declarando la verdad de la palabra, de lo que Dios hace por causa de la rebelión del hombre. Ese será el último avivamiento. Y cuando ellos, este remanente, esta iglesia de Filadelfia, estos dos testigos, estos 144.000, hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto significa cuando en la mitad de la tribulación se levante el anticristo, persiga a los cristianos y se acabe el ministerio de estos testigos de Jesús. Y si volvemos nuevamente a las señales del tiempo final de cuando Jesucristo vuelve, su segunda venida, en Mateo 24, si volvemos a Jesucristo cuando en el Monte de los Olivos estaba hablando acerca de las señales y que será predicado el Evangelio en todo el mundo, en el versículo 15, Jesús menciona este punto, cuando se levanta el anticristo, cuando se termina la obra de los dos testigos, y declara el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es decir, cuando el anticristo gobierne y le sea concedido perseguir a la iglesia, destruir a la iglesia, él se haga pasar por Dios y exija adoración, la abominación desoladora. ¿Qué dice Jesucristo que ocurrirá en ese momento? ¿Qué deben hacer? Dice entonces, los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando del tiempo de máxima tribulación, cuando ahora termine el ministerio de los dos testigos, de la iglesia, testificando de Jesús, en medio del dolor y la aflicción. Y ahora se levante el anticristo, se haga pasar por Dios y profanará el templo a la iglesia cristiana. Recuerda que en el Nuevo Testamento el templo de Dios son los cristianos. El Espíritu Santo mora en cada cristiano. Entonces vendrá una gran persecución y sencillamente los cristianos tendrán que huir. Dios es bueno. Fortalecerá a aquellos que sean capturados y martirizados. Y Jesucristo habló de que a sus siervos Él los guardará, los esconderá. ¿Dónde y cómo? Dios lo sabe. En Apocalipsis habla de la señal de la mujer que es llevada al desierto, protegida y sustentada durante los últimos 3 años y medio, en medio de la persecución del anticristo. Dios es fiel. Declara Apocalipsis 11 que el anticristo hará guerra contra los santos, los vencerá, los matará y expondrá sus cuerpos durante 3 días y medio. Esto representa los últimos 3 años y medio donde la iglesia cristiana será perseguida y arrasada. Mas Dios es fiel, fortalecerá a los suyos y también esconderá a su iglesia de Filadelfia. Será un tiempo de aflicción total. Jesús habla que cuando aparezca esta abominación desoladora, el anticristo persiguiendo, huyan, corran. Y dice, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Será un tiempo de aflicción. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Recuerda que Jesús guardará a aquellos que antes que comience la tribulación se prepararon, se limpiaron y son obreros en este tiempo final. Y Jesús dice que vuestra huida no sea en invierno, es decir, en medio del tiempo peor, cuando el anticristo se levante. Entonces, algunos huirán antes. Dios los guiará, los esconderá. ¿De qué depende? De tu comunión con Jesús, de tu relación profunda con Jesucristo, de si oyes la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Jesús, porque el Espíritu Santo te lleva a Jesús y te guiará y te mostrará la verdad. Por eso despierta hoy, para que seas como Filadelfia. Tengas protección en el tiempo de tribulación. Sirvas a Jesucristo y que cuando se levante el anticristo tengas lugar de protección y huyas en el momento preciso a donde Jesucristo te guíe por su Espíritu, donde Dios te sostendrá, te sustentará hasta la segunda venida de Jesucristo, al final de la tribulación. Porque si no estás preparado, en medio de la tribulación tendrás que verte enfrentado a la angustia, a la persecución. Otros serán mártires y serán purificados. Y Dios fortalecerá a aquellos cristianos. Y los que sobrevivan tendrán que mantener la fe, vivirán aferrados a Jesús hasta la segunda venida de Jesucristo, en medio del dolor y la persecución. Jesús añade, en el mismo libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Será un tiempo de tal tribulación que no ha habido desde el principio del mundo, ni hasta ahora ni lo habrá. y la compasión de Dios, de una u otra manera, hará que esos días se acorten por la misericordia de Dios a sus escogidos, a ese remanente que se rendirá a Jesucristo. Y Jesucristo dice, ese tiempo será tan terrible y de tanto engaño, que entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá mucho engaño, mucha confusión, mucho temor, en medio de la angustia, de la tribulación y de la persecución final del anticristo. ¿Comprendes que necesitas imperiosamente tener una relación personal con Jesús, estar unido a Jesucristo para que de esta forma seas parte de esa iglesia de Filadelfia, de esos dos testigos, de esos 144.000, tengas protección, seas guardado en medio de la destrucción que vendrá y seas usado en ese último avivamiento? Sirvas a Jesucristo testificando la verdad y que cuando se levante el anticristo seas escondido, huyas, guiado por el Espíritu Santo, al lugar que Dios te ha preparado. Y de esta manera seas librado de la destrucción, de la maldad, de la persecución y del profundo engaño que habrá en ese tiempo final. El anticristo tendrá todas las fuerzas malignas disponibles para engañar a las personas y tendrá todas las tecnologías revolucionarias para engañar a las personas. Por eso necesitas velar, depender de Jesucristo, permanecer, para así esperar a Jesús. Porque al final de la tribulación, Jesucristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, a rescatar a los suyos, a arrebatar a su pueblo. La palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados, y esperaremos en las nubes a nuestro amado Jesucristo, y estaremos con Él para siempre. Y Jesucristo vendrá sobre esta tierra, destruirá la maldad al anticristo y él comenzará su reinado milenial. Y nosotros estaremos sirviéndole en su reino sobre esta tierra. Aunque nuestra casa está en los cielos, la nueva Jerusalén, que al final descenderá del cielo sobre la tierra, la casa de nuestro Padre, donde Jesucristo nos prepara lugar. Estamos en el tiempo final. Muchos despertarán de su muerte espiritual, de su ceguera espiritual. Jesucristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Este es el tiempo en que Jesucristo habla y te dice que despiertes, que vivas espiritualmente, que te consagres a Él, que le obedezcas, para que seas guardado, para que le sirvas, para que seas protegido. Este es el tiempo. Y los que la oyeren, la voz de Jesús, oír en la palabra de Dios significa obedecer. Si oyes su voz, si le obedeces, vivirás. Es tu decisión. Tú eliges oír a Jesús y obedecerle y despertar. De lo contrario, te verás enfrentado en medio de la tribulación que vendrá a confusión, engaño, tormento, aflicción. Y tendrás que buscar a Jesús y estar dispuesto a ser capturado por el anticristo y morir como mártir por Jesús. Y muchos se salvarán. Dios es bueno. Dios es compasivo y salvará a muchos. Tú puedes elegir hoy qué va a pasar con tu vida, estos próximos años que se aproximan. Te invito a escoger sabiamente. Te invito a creerle a Jesús. Te invito a servir a Jesús como un obrero en el tiempo final. El fruto del trabajo de los obreros de Jesús durante el tiempo final, durante la tribulación que comenzará en poco tiempo más, es que saldrá una multitud vestida de ropas blancas, incontable, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Personas que, en medio de la tribulación, conocieron a Jesús o fueron purificados y estuvieron dispuestos a perder sus vidas por Jesucristo. Estos son los que salen de la tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habrá fruto, y Jesucristo en su segunda venida hallará mucho fruto. Hallará una iglesia dispuesta, una iglesia cristiana verdadera. Si Jesús viniera hoy, saldría con las manos vacías, porque la iglesia actual está en apostasía. Mas, al final de la tribulación, cuando Jesucristo venga, habrá mucho fruto, y Jesús verá el fruto de su aflicción, de su sangre derramada en una cruz. Y todos estos cristianos servirán a Jesucristo, y la gloria será para Dios. Te invito a ser un cristiano de verdad. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo y sujetándote a toda autoridad. Tú decides ser un verdadero discípulo de Jesucristo para que de esta manera seas un obrero. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Jesús? Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante, habla de cuando Juan el Bautista les enseñó a Jesucristo, porque Jesucristo pasaba en ese momento, y les dijo a sus discípulos, «He ahí el Cordero de Dios». Y algunos de sus discípulos le oyeron, y vieron a Jesús, y le siguieron. Y volviéndose Jesús, y viendo que estas personas le seguían, les dijo, «¿A quién buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es «Maestro», «¿Dónde moras?». Y él les dijo, «Nuestro buen Jesús, venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. De la misma manera, Jesucristo quiere que seas su discípulo, quiere que escuches su voz, quiere que lo sigas y quiere que estés con él. Jesús te dice, «Ven y ved». Y ellos fueron y estuvieron con Jesús. Para ser discípulo de Jesucristo, tienes que ir a Jesús. Tienes que estar con Jesús, permanecer con Él, leer su palabra, orar al Padre en el nombre de Jesús, conocerlo, amarlo, oír su voz para obedecerle. Y ellos, dice este versículo, estaban con Él porque era la hora décima. Recuerda a los obreros de la última hora, de la hora undécima. Queda una hora para prepararte, para ser obrero, para ser esos obreros de la última hora. Aún hay tiempo para que te decidas por Jesucristo, para que quieras estar con Él, para que quieras conocerle, para que quieras oír su voz, para obedecerle y amarle. Y dejar la religiosidad, la hipocresía y la apariencia. Te ruego que si no conoces a Jesucristo, rindas tu vida a Jesucristo hoy. Te invito a que al final de este podcast repitas una oración donde le pidas a Jesús el perdón de tus pecados. Le confieses como tu Señor y como tu Salvador. Jesucristo te perdonará, te dará vida eterna, te dará la salvación. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y a partir de ahí, debes buscar a Jesucristo y a través de él buscar a Dios, a nuestro Padre Celestial. Aún hay tiempo para que conozcas a Jesús, para que tengas una relación verdadera con Jesucristo. Y de la misma manera que si eres cristiano, pero estás viviendo en hipocresía, si no estás amando a Jesús, rindiendo tu vida por completo a Él, te ruego que te arrepientas. Te ruego que te humilles ante Dios, pidas perdón para que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado y hagas un cambio en tu vida. Dios quiere un pueblo bien dispuesto, que quiera amar a Jesús, que quiera perder su vida por causa de Jesucristo, poner a Dios en primer lugar en sus vidas para así obedecerle. Si despiertas, si eres fiel, serás librado de la destrucción. Serás un testigo de Jesucristo en el tiempo de tribulación y serás escondido en Jesús en un lugar seguro cuando se levante el anticristo y comience la persecución final, hasta la segunda venida de nuestro amado Jesucristo al final de la tribulación. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.